después de unos meses encerrada en un frasco, La Mosca en la Leche. Una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. La Mosca en la Leche. Pasamos por donde hay que pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es La Mosca en la Leche, noveno programa en formato podcast para que puedas escuchar cómo, dónde y cuando quieras. Lo encontrás en desenclaustrados.tk o bien en la página en Facebook de La Mosca en la Leche o bien en el grupo en Facebook de La Mosca en la Leche o bien en el grupo y página en Facebook de La Máquina Cultural, que de paso ya está para que lo puedas escuchar también en su novena edición, o bien en mi página de Facebook personal. Mi nombre es Federico Hidalgo y ante todo, gracias por estar escuchándonos. Hoy vamos a comenzar el programa charlando sobre cultura, para ponerlo en términos generales, pero a partir de una experiencia en particular que tiene la ciudad de Bahía Blanca, que es bastante distintiva en más de un aspecto. Y para charlar de esto nos visita Lucía Bianco, que es coordinadora del área cocina del Museo del Puerto. Lucía, gracias por estar acá en la Casa del Pueblo, participando de La Mosca. Bueno, muchas gracias por recibirme y al museo también conmigo. La idea de, el año pasado se habló mucho del museo, fundamentalmente en la última parte del año, no solamente el Museo del Puerto, de todos los museos de Bahía Blanca, en función de una decisión que tomó el Ejecutivo Municipal, que era la de no pagarle las horas extra a las y los trabajadores de los museos, que justamente tomaron en un momento una medida de fuerza que era no abrir los fines de semana. No se solucionó eso, pero de todas maneras siguen trabajando los fines de semana, ¿no? Sí, no todos los fines, todos los días no, los sábados el museo permanece cerrado. Uh-huh. Esa es la diferencia, porque en realidad no somos demasiadas personas para cubrir los fines de semana. Y los domingos continúa abierto, a pesar de, lo hacemos a voluntad de los trabajadores, uh-huh, del museo, porque todos nosotros consideramos que es fundamental que esté abierto ese espacio, es el espacio de articulación con la comunidad, no solo la de White, sino la de Bahía, la de la zona, la región también. Así que en gran medida es parte del trabajo que hacemos día a día y consideramos que valía la pena continuarlo abriendo, a pesar de que como trabajadores eso no nos beneficia, ¿no? Bueno, hecha la mención de la situación, para que nadie se confunda ni piense que ha habido una decisión política de revertir lo anterior. No, macana. Aquí lo que hay evidentemente es una voluntad y vocación por parte de quienes hacen cotidianamente los museos de seguir abriéndolos. El Museo del Puerto, tiene toda una serie de particularidades. Primero que nada, ¿cómo es esto de que un museo tenga una coordinadora de cocina? Sí, ¿cómo puede ser que tenga cocina como un área, no? Es como una cosa, un invento local, se puede decir. Que un museo tenga un área de trabajo, como también tiene área educativa, que es fundamental en nuestro museo, pero como otros museos tienen área de montaje, área de comunicación, etcétera. El Museo del Puerto, en Ingeniero White, tiene un área cocina. Y es considerado un área, un espacio articulado de trabajo, porque no solo se trata de que en el museo haya acciones y actividades comunitarias en relación a la cocina, sino que también sea un espacio de investigación y de articulación del mundo, si queremos, ¿no? De poder ver ahí, en las prácticas de cocina, en la historia de la cocina, ver la historia del puerto, de la sociedad local, la historia de Argentina, su relación a escala mundial con la historia mayor, con la economía. Nuestra intención es, en gran medida, es macro, es gigantesca y particular a la vez, ¿no? Partir de un repasador que está arriba de una mesada cerca del puerto y desde ahí poder ver los sistemas del mercado mundial, ¿no? Esa sería una metodología que todo el museo trabaja, ya te digo, también las otras áreas, pero que en el área cocina tomamos, digamos, como eje, porque también es una perspectiva sobre la historia, ¿no? Es un modo de pensar la historia. ¿Quién cuenta la historia? ¿Desde dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Claro, porque habitualmente se entiende, y de hecho, a ver, históricamente los museos han funcionado como lugares de exhibición de, digamos, no sé, el arte plástico desde una mirada, en todo caso, que es la académica o la institucional, digamos, propia de cada museo, inscripto, bueno, en diversas tradiciones, tendencias, orientaciones, lo que fuera. Aquí, digamos, el planteo es completamente distinto, digamos, esta idea de la articulación. Y de alguna manera también de relatar desde el presente toda esta articulación con el pasado, con la construcción de la historia y demás, no es algo que se vea habitualmente, al menos no planteado en estos términos. Sí, tenés razón. Por lo general sí puede haber una hincapié en la historia, pero la intención es que justamente eso es la comida, algo que no nos permite solo ponernos nostálgicos con el pasado. También nos permite, ¿no?, que un olor nos lleve, nos transporte en el tiempo. Pero la comida es lo urgente, lo cotidiano, lo que nos hace a todos hacedores también, porque aunque sea para levantar un teléfono y hacer un pedido de comida, hay una apropiación del día a día necesario, que es cómo, qué como hoy y cómo facilito mi comida hoy, ¿no? Necesario y por lo mismo atravesado por ejemplo, los temas de la economía, como decía. Porque es qué como hoy o qué no puedo comer hoy, qué tengo que dejar de comer, que no llego a fin de mes, digamos. Todos esos temas son los que traman que haya una cocina en el museo. Y tiene que ver también con la historia del museo, con los inicios del museo, en gran medida. Porque es un museo que desde 1987 abre sus puertas, es un museo municipal, pero que en gran medida capta un clima de época con la reapertura democrática que tenía que ver con una demanda de la comunidad de White de que su memoria y su pasado no se perdiera, ¿no? De que había un pasado común que formaba parte de esa comunidad de trabajadores, portuarios y trabajadoras, y no tenía que quedar olvidado. Eso hace que un museo como este surja y que también con algunas decisiones concretas de su momento tenga una perspectiva particular y sea la comida su eje, ¿no? Que incluso en alguna medida, capaz que esto es un exceso, digamos, interpretativo, pero en casi que hasta es contradiscursiva la posición del museo en algunas cuestiones. A ver, suele decirse que Bahía Blanca es una ciudad que está de espaldas al mar. Por supuesto que si Bahía Blanca, una ciudad costera, está de espaldas al mar, eso parte de una construcción discursiva y de determinadas prácticas en función de los intereses de determinado grupo de poder que se han apropiado justamente de la costa, porque si no, hoy la situación sería completamente distinta. Y en este caso, digamos, en esto de la recuperación de la historia, o al menos en la intención de que no se pierda la historia, digamos, hay todo un trayecto desde ese White, que no era puerto y que después sí fue puerto de una ciudad que tenía, digamos, que no tenía proximidad con un polo petroquímico, pero que ahora sí la tiene, digamos, y todo eso, digamos, me parece también atraviesa todo ese relato que se arma allí en ese espacio. En gran medida te diría que el relato que emerge en gran medida de las personas más grandes de White que traen sus recuerdos cuando se acercan al museo o las recetas de distintas mujeres que trabajaron toda la vida en el puerto están muy ligadas al estado de bienestar, digamos, como etapa social argentina. Y muchos de los relatos son de los recuerdos de la Junta Nacional de Granos, del ferrocarril, las épocas que se exportaba fruta por este puerto y entonces en las casas había exceso de restos de peras y manzanas para hacer muchas tartas, mucha pesca y por lo tanto mucho pescado que se conseguía regalado o muy barato en el puerto y que permitía hacer cazuelas, chupines, grandes paellas, bueno, que hasta hoy tienen, digamos, a la fiesta del camarón y el langostino, nacional del camarón y el langostino como consecuencia en gran medida, ¿no? Pero eso forma parte de una identidad, de cierto run-run de los recuerdos de una comunidad que hace a la experiencia vital, ¿no? Pero en gran medida hay muchas de las personas basan el recuerdo del pasado del pueblo en una nostalgia, una etapa de esplendor perdido, ¿no? Eso es muy fuerte. Y que tiene que ver con el trabajo perdido. El trabajo en la Junta Nacional de Gas, no vuelvo a mencionar, en los puertos estatales, nacional, en el puerto nacional, en el ferrocarril nacional, en la estiva, digamos. Eso en gran medida atraviesa un clima que también se vive cuando te acercas al museo. La intención es no solo quedarse en ese recuerdo nostalgioso, sino entender por qué sucedieron esos cambios, por qué se fueron dando, cuáles fueron los modos de trabajo posteriores hasta hoy, los modos de cocinar. Por ejemplo, si antes un plato central en la cocina de White era el puchero o el guiso que preparaba la mujer de un estibador para cuando él llegara tuviera energía y fuerza, tendríamos que preguntarnos hoy cuál es la comida que tiene que ver con el trabajo del puerto. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿qué se come hoy en White? Bueno, la comida de hoy cambió muchísimo. Por ejemplo, hay algunos espacios de roticería y minutas que son parte de la comunidad, muy pequeños, digamos, muy laterales. Pero en el día a día cambió tanto como pudo haber cambiado nuestra alimentación cotidiana, ¿no? Que tiene que ver con los productos prehechos, con algunas recetas que se vuelven predominantes y se van borrando otras. Por eso la tarea fundamental del archivo del museo de recuperar recetas, como una especie de esfuerzo por recuperar una memoria y una riqueza cultural, digamos. La idea de que esos son saberes culturales fundamentales. ¿Cómo hacer un chupín, digamos? Tal vez la generación de los abuelos lo hacían sin pensar, pero un nieto ya no lo recuerda más que como un nombre de una comida o como un olor. Entonces, un museo que considere a la comida como un hacer cultural fundamental tiene que tener como misión que esas recetas no se pierdan, ¿no? O que queden en un lugar, en una memoria resguardada de algún modo y que alguien los pueda volver a hacer circular. ¿Es cierto entonces aquello de que somos lo que comemos? Entonces, si somos lo que hacemos y en gran medida una de las cosas que hacemos es comer, así que algo de eso puede haber. Y también somos del modo de ver esas prácticas, porque incluso el propio museo, que siempre trabajó con el tema de la cocina y de las comidas y las cocineras en un lugar central todos los domingos, imaginen que en este último tiempo, digamos, de una revisión más general de los temas de género muy fuertes, nuestros propios discursos se van revisando y se van potenciando con los climas de época. Y en gran medida vemos que en el museo hace años que se viene recuperando una práctica que tradicionalmente es asignada a las mujeres, que es la de cocinar, sin un sueldo, sin paga, digamos, un trabajo invisibilizado, ¿no? Y asignado como tradicionalmente. Y el museo siempre lo que hizo fue poner eso en visibilidad, ¿no? Eso como una ciencia, como un conocimiento que está siendo desvalorado en general y que necesita ser puesto en un lugar de mayor valor, justamente. Entonces, bueno, yo creo que cada vez más entendemos que ahí hay un rol también de un museo de puerto, que es ver que si históricamente se preguntaba cuáles son los trabajos y las personas invisibilizadas de la historia, ¿no? Evidentemente esa pregunta naturalmente llevaba a las cocinas. Es el trabajo, uno de los trabajos más invisibilizados, incluso hasta llegar a no ser pago, ¿no? A ser considerado natural de una persona porque nació con un sexo y no con otro, digamos. ¿Cuánto que nos cuenta un repasador? Sí, por ejemplo, hay muchísimo de eso. Decíamos, cuando empezamos en el 2013 a hacer la convocatoria de repasadores, una convocatoria de repasadores para que las personas se acerquen y nos alcancen su historia en un repasador, ¿no? Poder contar una historia particular en un repasador. El 99,9 de ellos eran de mujeres. A veces lo traía un portuario, recuerdo ahora un cocinero de Dragas que trajo un repasador con mucha emoción, que era el repasador de su mamá. No era el que usaba para cocinar en la Draga, sino el de su madre porque lo había atesorado, lo había guardado. Claro, y de repente ahí se veía, era como evidente, nosotros decíamos, el repasador es una herramienta de cocina, es una herramienta de trabajo en ese momento. Entonces, claro, es una herramienta de trabajo que las usan solo casi siempre las mujeres, ¿no? No solo, pero casi siempre las mujeres. Y era muy fuerte eso, que la autoría de, de los donantes o de las donaciones venía por ese lado con mucha fuerza. Trajiste una serie de publicaciones que después, cuando publiquemos el álbum de fotos, aunque en cada grabación de tanto de La Mosca como de La Máquina, Arma, Pamela, Di Meglio, las van a poder ver. Pero contanos qué tenés. Bueno, un poco para contarles esto, había traído el Tendal de Repasadores, que es todo un libro que compila un poco ese proyecto que te contaba, que es recopilar repasadores del puerto, de cocineras, pero también de docentes, de personas que acompañan al museo hace años, y a través de ellos hablar de los mundos posibles que podemos observar si nos detenemos en este pedazo de trapo con una observación atenta. Algo de eso sería como un ejercicio que en realidad se puede hacer con cualquier objeto, que es un poco lo que propone el museo también con el trabajo del área educativa, con las escuelas, digamos. Este trabajo que nosotros quisimos centrar en el trapo de cocina se puede hacer con cualquier cosa, con el micrófono que tenemos adelante, las zapatillas, cualquier cosa, y en realidad tiene la intención de volver el mundo ordinario, el mundo de la vida cotidiana que no prestamos atención, con una potencia de lectura de la realidad, ¿no? Que se vuelva, que nuestra atención se afine hacia ese mundo y se encuentre ahí un vínculo con la historia, un vínculo con la política, con temas que podemos dejar de lado, digamos, tranquilamente, porque es lo más natural que pase, digamos. Pero bueno, es un poco la intención, y este libro también, en gran medida, lo pueden encontrar más materialmente. El libro está agotado, así que lo traje para mostrar nada más. Pero lo pueden encontrar en internet, porque el museo tiene un blog donde va subiendo las publicaciones agotadas. Y si van al museo, encuentran los repasadores allí mismo, tendidos, ¿no? Las personas que están acostumbradas a ir los domingos al museo los ven ahí como parte ya de nuestro espacio, porque esa materialidad también comunica un montón de cuestiones, ¿no? Eso creemos. ¿Tenés idea de si en algún museo de acá o de alguna parte del mundo experiencias de estas características se repiten? Bueno, no con las mismas exactamente. Sí hay museos que abordan temas de la vida cotidiana, museos que trabajan con la historia de la cocina. Con la historia de la cocina en términos de, por ejemplo, herramientas de cocina, que creo que hay un museo en Alemania, por ejemplo, sobre la historia de la cocina, y muestra distintas herramientas de cocina en distintas etapas, etcétera. Yo creo que el museo tiene como característica primera trabajar con la comunidad, digamos. Por eso surge la cocina. Y no es el único tema la cocina. Yo vine, que es un poco con lo que trabajo y voy a hablar todo el tiempo de eso, pero son otros también los temas del museo, como decía, que tienen que ver con la totalidad de la vida, digamos. El museo trabaja mucho con la historia de la pesca, con la historia de la estiba, de la producción portuaria, de los miles de temas de una vida completa en el puerto, ¿no? Desde la infancia, la vejez, la noche de White, la música, digamos. Son todos temas muy importantes para el museo y que están articulados, digamos. No es que vemos la cocina como un ámbito en el que leemos todo a partir de ahí sesgado, sino que nos sirve para conectar con ese todo, ¿no? Un poco es eso. Y ponerlo en práctica, porque lo que te permite es, por ejemplo, comer. Por ejemplo, comer. ¿Querés comer algo rico, sano y natural? La cocina de Alejo es la solución. Comidas caseras, dulces, pan integral, alimentos congelados, productos veganos y vegetarianos. Pasate por www.lacocinadealejo.com.ar y conoce nuestro catálogo. La Cocina de Alejo. Elaboración artesanal, conciencia ecológica y un estándar de calidad con 5 años de experiencia. Seguinos en Facebook, La Cocina de Alejo. Comunicate al 0291-155-75-5459. Rico, sano y natural. La Cocina de Alejo. Elegí lo natural. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Pamela Di Meglio, www.pdcb.com.ar. Diseño en comunicación visual. Para que tu proyecto se convierta en realidad, Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Más de 10 años de experiencia, profesionalismo, calidad, compromiso, asesoramiento. Contactos en www.hernanruggiero.com. Facebook Hernán Ruggiero. Teléfono 0291-156-488554. Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Soluciones para cada tipo de proyecto. Este programa se está grabando un 26 de abril, es jueves, un poco antes del mediodía, un calor bárbaro, mucha humedad. ¿Qué ha habido? Así haceme un punteo en lo que va del año y qué es lo que se viene. Bueno, nosotros tenemos como actividad regular, digamos, más allá de que hay otras actividades que siempre estamos llevando adelante, es la actividad regular, en la actividad de los domingos, de la cocina del Museo de los Domingos, que arranca siempre en la fecha de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino y continúa hasta noviembre aproximadamente. Todos los domingos hay una propuesta distinta en la mesa y una propuesta distinta de música, de músicos populares, músicos, algunos de ellos vinculados a la historia de White, otros de la historia regional, incluso de la música popular. Y nosotros decimos que es un momento en que el museo es como una experiencia habitable, digamos, de la historia, porque en la mesa lo que queremos hacer evidente es que es una mesa que no es, digamos, preparada para con el concepto de mesa dulce, que no muestra lo que tiene atrás, ¿no? Las mesas dulces, cuando vamos a una fiesta y eso, son muy tentadoras, pero no sabemos absolutamente nada de quién tuvo que ver con ese trabajo. Se trata de lo contrario, una mesa dulce, de borrar las huellas del trabajo, ¿no? Que todo quede impecable y tentador, pero no pensemos que hubo allí algo más que eso. Sí, como que nadie metió los dedos en claro, el canapé. Como que, ¿no?, bajaran de un plato así. Bueno, en el museo está, en principio está la persona que hizo esa comida ahí. Se entablan diálogos increíbles entre, por lo general son cocineras, pero también son colectividades inmigrantes y muchas veces son grupos de trabajo, porque también vienen desde grupos de un club, una sociedad de fomento. En algún momento iba, recuerdo Suteva, hace unos años que preparaba mesas, o una agrupación de voluntarios que tiene que juntar dinero para tal cuestión, digamos. Pero sí nos parece fundamental que la mesa sea una mesa de platos materiales concretos y en diálogo con el que se acerca. Y además hay una tarea que tal vez es la que no se ve ese domingo y que es un trabajo de archivo previo con la persona que se acerca, que va a poner su saber en, lo va a hacer visible, y que el museo trabaja tal vez muy lentamente y menos visiblemente, que es recuperar la historia de esa cocinera o colectividad. Indagar y que alimente el archivo del museo, su historia, y que de algún modo, esto lo digo informalmente, pero a nosotros nos sirve como consultor o consultora en términos de temas de investigación, por ejemplo, cuando fueron la recopilación de repasadores o cuando trabajamos una etapa de la historia del puerto. Las cocineras son personas que nos ayudan a recuperar parte de una historia que si no, de algún modo no existiría. Estamos en la Casa de Pueblo, Saavedra 282, charlando con Lucía Bianco, coordinadora del área cocina del Museo del Puerto. Sí, efectivamente, un museo que tiene un área de cocina que se encarga de recuperar toda esta historia, de construir todo este relato del que Lucía nos habla. Y bueno, obviamente, con todo y los cambios políticos que ha habido en todo este tiempo, ha tenido sus idas y venidas el funcionamiento del museo, pero afortunadamente hay gente que entiende que son espacios a mantener, a sostener, o por supuesto, a ver, gente que trabaja allí, pero en particular la comunidad, que es la que en definitiva le da cuerpo a propuestas de estas características, porque si no tenemos una comunidad como la huitense en este caso, que tiene, digamos, este acervo cultural y esta cuestión, digamos, identitaria, digamos, tan marcada, una experiencia de estas es imposible. Sí, por ejemplo, es fundamental que cada domingo, yo dije, abrimos el museo cada domingo, el equipo del museo, pero además no sería posible abrirlo si no fuera por el trabajo de la Asociación Amigas del Museo. Las Amigas del Museo nacen casi de la mano con el museo, que son vecinas voluntarias que se conforman como, primero comenzaron como colaboradoras informales con el equipo del municipio que formaba el museo, ¿no? En aquel entonces estaba Isabel Taramasco, Isabel Barros, perdón, como directora del espacio cultural en ese entonces. Reinaldo Merlino también tuvo mucho que ver con los inicios del Museo del Puerto, y varias vecinas se acercaron en ese momento como colaboradoras y desde entonces donaron su trabajo a un espacio, digamos, municipal. Eso fue una base muy importante del museo. Luego se conformó una asociación civil que continúa hasta hoy, y esas personas que fueron cambiando con el tiempo, que le decimos las amigas con cariño también, son las vecinas que van todos los domingos como voluntarias, venden chocolate, té, café, pero también bailan, cuentan sus historias, llevan amigos, digamos, son en gran medida el corazón de la cocina, decimos. También sería en gran medida, decimos museo comunitario, porque ese trabajo con la comunidad es inseparable del museo. Si eso dejara de suceder, no sería el Museo del Puerto, no sería el mismo Museo del Puerto para nada. Eso sí nos parece fundamental. Por otro lado, lo que sí creo, que cualquier comunidad, por más que la comunidad de Ingeniero White tiene una historia muy particular, yo creo que cualquier comunidad que tiene, digamos, vecinos que se agrupan, que tienen sus historias, podría generar un espacio con distintas características, pero en base a una metodología parecida. Porque, digamos, en cualquier barrio de Bahía Blanca o en cualquier pueblo del sudoeste bonaerense, hay historias de trabajadores, hay archivos de fotos en los armarios, hay repasadores en las mesadas, digamos. De algún modo es un museo que está diciendo, todos formamos parte de la historia, todos tenemos que estar en los archivos, y desde la vida de cada uno de nosotros, justamente de sectores que no forman el lugar de la dirigencia o el poder habitual que aparecía en las historias tradicionales, en cada una de esas personas hay una historia posible de ser contada, ¿no? Me encanta esto que estamos charlando. Si uno se pone, digamos, academicista, de otro exceso. Bueno, esto se inscribe, digamos, en alguna medida en lo que se llaman, digamos, estéticas relacionales, que lo que recuperan, digamos, es esto, digamos, el relato de la historia desde los vínculos, desde la vivencia propia, individual, cotidiana, y cómo esto se transforma, digamos, en un relato que en este caso se, de alguna manera, exhibe o se cuenta, o tiene, digamos, un epicentro de construcción, que es este espacio museo, lo que también permite resignificar lo que se supone que es un museo, de por esto que hablábamos al principio. No estamos hablando de un lugar en el que usted va y se para frente a una escultura y dice, oh, qué bárbaro la escultura, que está buenísimo, pero que esto, digamos, es otra cosa, es otra experiencia más interactiva, porque me imagino, ¿no?, el que va y visita, de alguna manera también está contribuyendo a esa construcción de ese relato, desde la pregunta, desde el cuestionamiento, desde la mirada, desde una participación más efectiva. Sí, porque además lo que habilita es que no se trata de un relato monolítico, de un discurso monolítico que es la verdad o es la gran historia, digamos. Es un discurso o un modo de presentar una institución que trabaja con la historia, que habilita los disensos y favorece las tensiones. Nosotros decimos, la historia que puede llegar a relatar el museo es una historia fragmentaria, con tensiones, con versiones distintas sobre los hechos, sobre el pasado y sobre el presente, con discusiones que se habiliten, digamos. Eso sí es lo interesante. Bueno, y también, como vos decías, es una impronta de museo que tiene esta tradición ya relativamente larga en Bahía, porque de algún modo la habilita el Museo del Puerto en el 87 y en adelante, digamos, con la impronta que va teniendo, y hoy es uno de los temas centrales en los museos a escala, te diría, una escala mundial, ¿no? No en todos, pero en muchos de ellos que tienen como una intención de ser transformadores para la sociedad, es un tema central, digamos, cómo convertirse en útiles en el presente, digamos, con características muy distintas a principios del siglo XX, cuando surgieron muchísimos de los museos actuales, ¿no? Finalmente, porque obviamente la idea de todo esto es que, por supuesto, se conozca, y que todos los que no estamos en White, incluso muchos de quienes viven en White, que por ahí no están muy al tanto de lo que pasa, ¿cómo llegamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué día? ¿Qué hora? Está muy bueno. Bueno, algo fundamental que yo hablo con muy fervorosa de los domingos, pero el museo está abierto, salvo los sábados, durante toda la semana, digamos, de lunes a viernes de mañana. El museo es recibe visitas de escuelas, de jardines, recibe personas que van a hacer donaciones, visitantes que recorren las salas, digamos. Cualquier persona que una mañana tome el colectivo 500 o 504 llega hasta White y nos visita, digamos. Y hay mucha voluntad de justamente escuchar historias, recibir fotos antiguas, alguna cocinera que esté interesada en venir a vender sus tortas o lo que sabe hacer, o alguna colectividad inmigrante que se quiera acercar al museo por estos temas, también es fundamental. No les conté tanto sobre ese tema, pero también el museo tiene una tradición de vínculo muy fuerte con algunas colectividades, y justamente muchas veces aquellas que tienen un vínculo con la historia del puerto, y digamos que está imbrincada con la actividad de varias colectividades de Bahía Blanca y de la zona. Pero además está abierta los domingos, como decía, los domingos de 3 de la tarde a 7, en este momento del año, en verano varían un poquito los horarios, pero en ese momento es fundamental porque es cuando, les decimos, se pone en escena, digamos, todo un saber de generaciones a través de una cocinera o una colectividad inmigrante, y también una habilidad de transformación en el presente que también está en relación a los músicos. Por ejemplo, este domingo viene un músico de una colonia alemana cercana de Santa María, que es Alberto Beyer, que viene con su acordeón. Tenemos miedo que se venga en moto, me parece que va a venir en moto de Santa María. Y muchas personas escuchan que va a haber polcas y pasodobles en la cocina y se acercan, pero tal vez lo que a veces vemos es que no funciona casi siempre como un espectáculo neutro, ¿no? La cocina habilita, es un ámbito que habilita que pasen otras cosas. Por ejemplo, que se para alguien que sabe la canción y se pone a cantar, que salen a bailar intuitivamente entre las mesas, o se han armado bandas de músicos solo para venir a la cocina, o han surgido bandas de ahí, digamos. Muchos músicos que no se animaban cantaron por primera vez en nuestra cocina. Hay como uno, digamos, el museo también tiene como voluntad de que se habiliten esos espacios, no tanto favoreciendo el lugar de una expectación inactiva, sino lo contrario. También el fin de semana siguiente va a venir Rubén Castro. Rubén es un acordeonista, pero también tecladista, que viene con su teclado. Es también músico de las Serenatas de la Muni, si no mal lo recuerdo, que tiene una historia larguísima de músico en fiestas, bares, noches de cantinas de White, también como músico callejero. Creemos que, por ejemplo, Rubén Castro es parte de la historia de la música de Bahía Blanca, digamos. Tal vez mucha gente más no lo recuerde o no lo sepa, pero para el museo es fundamental que él tenga un espacio y que sea visible y valorado en nuestro museo. Lucía, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Lucía Bianco, coordinadora del área cocina del Museo del Puerto. Ya saben, de lunes a viernes está abierto a la mañana, pueden ir a dar una vuelta, o bien el domingo, donde se despliega, como decía Lucía, todo este saber acumulado y que se construye cotidianamente. Esto que estás escuchando se llama La Mosca en la Leche.